Nos conocimos hace tiempo y los años pasaron. Y otra vez estás junto a mí. Que sentiría algo así por ti. Eres lo más grande que tengo, lo mejor que me ha pasado. Y siempre pienso en tu vivo retrato. Te juré no fallarte y así lo haré. Porque te necesito y porque te quiero. Cada vez que te beso, siempre que te veo, me siento feliz, no quiero perderte jamás. Y si es así, no pararía de sufrir. Eres lo más grande que tengo, lo mejor que me ha pasado. Y siempre pienso en tu vivo retrato. Te juré no fallar. See you.